y nuevamente con más sabor. La diferencia. Siento que tú ya no estás enamorada, que no eres la misma de antes. Te siento tan lejos, tú no sientes nada. Dime qué será de mí. Porque tú lo eres todo, porque tú lo eres todo. Tú eres para mí. Quiero que te quedes conmigo. Sabes que muero de amor, que sufre mi corazón si tú no estás conmigo.